Saludos, amigos, amigas. Bienvenidos al programa número 41 de El Tiempo de Nuestros Fans. Todos vosotros y vosotras que estáis suscritos a este canal para disfrutar de programas exclusivos solamente para vosotros. Ah, que todavía no eres fan. ¿Cómo que no eres fan? Hazte fan ahora mismo por 2,99 € al mes. Mira, tienes a tu disposición 41 programas con este del Tiempo de Nuestros Fans y 18 más. En total 59 episodios, programas, entrevistas, documentos sonoros, algunos de gran valor. Todo eso te está esperando. Así que si te está esperando, ¿a qué esperas tú? Para hacerte fan. ¿A qué estás esperando? Hazte fan. Sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Aunque te recomiendo que te quedes con nosotros, porque semanalmente, día arriba, día abajo, hago un nuevo programa, os acompaño, os hablo, procuro por lo menos de temas muy interesantes, y aparte todo lo que hay anterior para antiguamente mecenas, fans, entrevistas, algún programa que son joyas radiofónicas de archivo, como ese programa que hice con mi padre en Radio Intercontinental de Madrid sobre el estreno en Televisión Española de la controvertida película La Última Tentación de Cristo. Bueno, pues todo eso y mucho más si te haces fan. Dicho esto, me alegra mucho estar de nuevo aquí con todos vosotros, y además hoy con un tema del que yo diría que nadie o casi nadie, si exceptuamos a mi maestro, don Germán de Argumosa, ha planteado y que se ha dado por hecho, cuando realmente no es así. Vamos a desmontar el mito. Voy a desmontar el mito con mis argumentos, luego que cada uno de vosotros saque sus propias conclusiones respecto a un fenómeno paranormal muy importante, muy presente en la historia de la parapsicología. Ha habido muchos. Cuando se da con fenómenos muy evidentes, son fenómenos que llamamos los estudiosos de la parapsicología del segundo grupo, del grupo Kappa. El primero es gamma. Kappa son los fenómenos de efectos objetivos o físicos, objetos de movimiento, de acción por parte de una causa paranormal o causas paranormales que actúan sobre la materia, provocando todo tipo de fenómenos. Pero No es mi intención hoy de describir lo que es el tema de hoy, un poltergeist. No es ese el sentido del programa de hoy. La pregunta que subyace en todo esto, en cuanto al poltergeist, es ¿quién o qué produce un poltergeist? Un poltergeist, simplemente diré, que es un conjunto de fenómenos, de efectos físicos, ya he dicho, parafísicos, al margen o al lado o junto a lo que es normal o habitual en cuanto a movimiento, es decir, que la causa no se encuentra dentro de nuestro nivel ontológico, de nuestra dimensión, por supuesto descartado el fraude, o causas naturales. Y después abordaré brevemente si en un poltergeist se puede dar la presencia de un fantasma, de una aparición que, aunque no se haga visible, como bien apuntó más de una vez el profesor, que aunque no se haga visible, se detecta en algunos casos la presencia de uno o de varios fantasmas. El tema es apasionante, desde luego, es un clásico de la parapsicología, pero hay que explicarlo y hay que desmontar el mito que sigue fluyendo, que se sigue aceptando, pero que de ninguna manera podemos aseverar. Mirad, yo hace escasas fechas vi y escuché, digo vi porque fue en YouTube, una entrevista, no voy a decir a quién, a una persona que merece todo mi cariño, mi afecto y mis respetos. Lleva muchos años investigando también la fenomenología paranormal. Y en esa entrevista, al hablar de los poltergeist es una palabra alemana, poltergeist, que quiere decir espíritu ruidoso. Esta es la traducción literal del alemán. Al hablar de los poltergeist, dio como tesis, es decir, como explicación tajante, afirmativa, taxativa, incontrovertible, que no admite discusión, lo cual en parapsicología es una auténtica temeridad, puesto que dentro de la parapsicología nunca me cansaré de repetirlo, como siempre lo repitió el profesor. En parapsicología o parapsicobiofísica nos encontramos siempre en el ámbito de las hipótesis. Y de las hipótesis no podemos salir salvo que una hipótesis sea demostrada. Y eso en parapsicología no es posible. Por tanto, estamos siempre dentro, ante cualquier fenómeno paranormal estamos ante una serie de hipótesis, de la prioritaria o más probable hasta la menos probable. Y de ahí no podemos salir. Y el que o la que se salga de las hipótesis y haga una afirmación para explicar tajantemente un fenómeno está cometiendo una temeridad intelectual, sin mala intención, pero formalmente no es, que es lo que quiero señalar, no es correcto, no se debe hacer. Por tanto, siempre estamos dentro del ámbito del hipotético, de la más probable a la menos probable. Pero para que una hipótesis, como he dicho, se convierta en tesis, hay una abismal diferencia. Para que una hipótesis se convierta en tesis, la hipótesis que se propone y cuya explicación también se propone tiene que ser demostrada. Y eso, en el tema que nos ocupa hoy, no es posible, no es pensable, ni por inferencias, ni por deducciones. La inferencia, la deducción, son elementos subjetivos, pero que nada prueban en realidad, no demuestran nada. Podemos deducir o llegar a una deducción personal o de grupo de investigación. Si es una persona, un investigador por su cuenta o un grupo de investigación, con base en los fenómenos que se presencian, que se constatan los fenómenos, pero no la naturaleza de la causa y el origen de quién provoca esos fenómenos. Esto es dar, hablando desde una perspectiva filosófica, como dijo el profesor, y lo vuelvo a decir yo, como su discípulo directo, es dar lo que filosóficamente se llama dar un salto lógico. Se pueden presenciar unos hechos, se pueden presenciar unos efectos, incluso filmarlos en imagen, en vídeo, fotografías que incluyen paranormalidad, psicofonías en el lugar. Y así podría seguir enumerando fenómenos que se pueden constatar. El poltergeist es un fenómeno, no hablo de hipótesis, hablo del fenómeno en sí. Es un fenómeno que se ha constatado. Eso que vaya por delante. Y el que no lo quiera aceptar, pues o está muy mal informado, o simplemente es un cientificista o un negacionista, o sencillamente es que no tiene ni idea de lo que es un poltergeist y de los casos, decenas y decenas, que han ocurrido y que se han dado en la historia de la parapsicología. Por tanto, el fenómeno en sí del poltergeist es una evidencia. Ahora bien, la gran pregunta, y estamos en hipótesis, como he dicho, la gran pregunta es: ¿qué causa paranormal, descartado el fraude y causas naturales, provocan ese conjunto de fenómenos que constituyen un poltergeist? La respuesta es que no lo sabemos. Se puede inferir, como he dicho, se puede llegar a través de una inferencia o de inferencias, de deducciones, a unas provisionales conclusiones. Pero lo que no se puede hacer es afirmar tajantemente, taxativamente, la causa del poltergeist, de los poltergeist, como hizo esta querida persona. ¿Qué fue lo que dijo? Resumidamente, dijo algo que se viene mencionando, al igual que en otros fenómenos paranormales. Dijo que el poltergeist está siempre provocado por el inconsciente de una persona, porque decía que se ha comprobado por mera experimentación en múltiples investigaciones en la historia de la parapsicología que los fenómenos solamente ocurren en presencia de esa persona cuando esa persona está en el lugar, sea un domicilio, una casa, el lugar que sea, y que si no está, no se producen los fenómenos. Esta es la llamada hipótesis inmanente, que también se ha aplicado a otros fenómenos paranormales como una posible explicación o como una explicación según ellos. Fenómenos como las psicofonías de causa inmanente, el inconsciente del propio investigador que a través de un fenómeno de telergia incide sobre la grabación, por ejemplo. En las apariciones, fantasmas y espectros, es el inconsciente de la persona que ha sufrido sencillamente una alucinación. Es decir, que la causa, según esta opinión, que no se debe, iba a decir que no se puede, poderse se puede, que esta afirmación que no se debe hacer, sostiene que los fenómenos paranormales en general están provocados por el inconsciente del sujeto, de la persona. Por ejemplo, también un fenómeno parabiológico del tercer grupo, los beta, que son interesantísimos, pues por ejemplo, la estigmatización religiosa, los estigmas pasionarios, los estigmas religiosos, las cinco llagas principalmente, suele ser así, que se reproducen en el cuerpo de una persona y nos dicen que es el inconsciente de la persona la que a través de un misterioso y desconocido mecanismo se ha provocado a sí misma, sin poner voluntad en ello, la perforación de manos, pies y costado. Claro, esto es inadmisible, esto es inaceptable. El aceptar, quiero decir, una hipótesis, porque es lo que es, como tal, y convertirla en tesis. ¿Cómo me puede usted a mí demostrar que un poltergeist está provocado por el inconsciente de una persona? ¿Cómo puede usted demostrarme que las psicofonías son producto de nuestro inconsciente, del investigador o de alguno de los presentes? Y por último, ¿cómo puede, porque he citado tres ejemplos solamente, bueno, cuatro con fantasmas y espectros, ¿cómo puede usted demostrarme que fantasmas y espectros, cuando son vistos, un fantasma o un espectro, que no es lo mismo, ya dedicaré un programa al tema, ¿cómo puede demostrarme que está provocado por el inconsciente de la persona a través de un proceso alucinatorio? ¿Y cómo puede usted demostrarme, por otra parte, la perforación, manos y pies taladrados de lado a lado, y la llaga que se pueden meter los dedos en el costado? ¿Cómo me puede demostrar a mí usted que eso está provocado por el inconsciente de la persona? No lo pueden demostrar. Yendo al poltergeist, esto es lo que no solamente esta querida persona aseguró, afirmó tajantemente. Está en su derecho, yo respeto con todo el cariño del mundo, pero intelectualmente y como estudioso de la parapsicología no estoy en absoluto de acuerdo. Ahí estamos moviéndonos en la parapsicología que se llama inmanentista, es decir, aquella que achaca el origen y la causa de todos los fenómenos paranormales al inconsciente de la persona. Yo pertenezco a otra rama de la parapsicología, que no es la espiritista, que es la parapsicología trascendentalista. Es decir, que la causa no se encuentra en nuestra dimensión física, pero no doy el salto lógico de decir que los fenómenos están provocados por los fallecidos. Aunque es verdad que, si bien es la hipótesis probablemente prioritaria es una de las más barajadas. Sencillamente. Entonces, hay que diferenciar cuando se habla de, en este caso, de poltergeist. Hay que diferenciar en un aspecto algo que resulta fundamental. Y hay que hablar con propiedad. Y hay que hablar en general, no me dirijo ni me refiero a esta persona que habla muy bien. No, hablo en general. Hay que saber lo que se dice, hay que contemplar todas las posibilidades, todas las probabilidades, en definitiva, todas las hipótesis que puedan explicar cuál es la naturaleza de la causa que opera. El hecho de que en un poltergeist los fenómenos se produzcan siempre que la persona está presente, y cuando no esté presente, cuando no está presente, no se producen, eso no quiere decir, y enseguida voy a decir por qué, eso no quiere decir que sea la persona la que provoca inconscientemente, sin poner voluntad, la que provoca inconscientemente, que me digan de qué manera, los fenómenos. Aquí hay que distinguir entre dos elementos, dos vocablos, dos palabras que son enormemente importantes. Una es foco, foco. Y la otra es catalizador o catalizadora. Y me explico. En el caso de una persona que siempre está presente cuando se producen los fenómenos, los que sostienen que es su inconsciente quien provoca los fenómenos, para ellos es el foco, la causa es la persona, su inconsciente. El inconsciente no es sujeto, es predicado, y por tanto requiere, exige un sujeto que la provoque, que lo provoque. Inconsciente no es sujeto, es predicado. O sea que la incorrección ya gramaticalmente es de tal calibre que no hay por dónde cogerlo. Aquí hago un breve comentario sobre posiblemente el poltergeist más importante o más conocido de la historia, el caso Rosenheim, ese bufete de abogados llamado Adams, donde entró a trabajar una chica joven, Anne o Ana, y empezaron a producirse los fenómenos. Y los fenómenos se producían siempre que la chica estaba presente. Ahora bien, todo hay que decirlo. quizás muchos de vosotros no lo sepáis. En Rosenheim también los fenómenos se producían cuando Ann, no se encontraba en el despacho de abogados. ¿Sabéis esto? Os estoy hablando de Rosenheim. Un poltergeist que fue posiblemente el poltergeist o uno de los poltergeists más investigados con tecnología. Acudió, por supuesto, una eminencia, el doctor profesor Hans Bender, con su equipo, los teléfonos que, como sabéis, sonaban y sonaban y sonaban continuamente, también marcaban, haciendo unas, marcaban solos, provocando unas o proporcionando unas facturas astronómicas que la compañía telefónica supo disculpar. Los tubos de luz se desenroscaban como si una mano los girase, es decir, que había una inteligencia. La causa que provocara los fenómenos en ese despacho de abogados en Rosenheim era una causa inteligente. Pero quedaos con el dato que os he dado. En ocasiones, en pocas, pero nos basta con una. Con que hubiera sido una, ya es suficiente. Los fenómenos se produjeron no estando Ann, esta chica, en el despacho de abogados. Luego, ahí la hipótesis del inconsciente queda descartada, porque Ann no estaba allí. Y sin embargo, y no obstante, la causa paranormal operaba de la misma forma. Os he dicho que quede ahí el apunte, porque es importante, que no siempre, y hay más casos, que no siempre que se producen fenómenos parafísicos de movimiento, de efectos físicos en un poltergeist, no siempre la persona que se cree que es el foco de los fenómenos, no siempre está presente. Luego, queridos amigos y amigas, ¿ante qué nos encontramos? Os he mencionado dos vocablos, dos palabras importantísimas en parapsicología y dentro de los poltergeists también: foco o catalizador. La persona o catalizadora. Porque una cosa es que sea foco, y sobre esto cuántas veces hizo en el micrófono, en televisión y también conmigo en su casa, en su salón, hablando del tema. ¿Cuántas veces hizo el padre de la parapsicología española hincapié en este punto? Yo recuerdo emisiones con el gran Juan Antonio Cebrián, añorado desde luego, un grandísimo profesional, en su programa Turno de Noche y en la sección diaria de Don Germán, de una hora, de lunes a viernes, La Zona Cero. La Zona Cero, cuando era La Zona Cero, con Don Germán, porque La Zona Cero nació con Don Germán y empezó en septiembre de 1991 y estuvo en 1991, 92, 93 y 94. Por tanto, hizo mucho hincapié porque veía que muchos se atrevían a afirmar que la hipótesis del inconsciente, que eso me lo tienen que explicar, no ha habido nadie que me lo haya sabido explicar, y no porque yo sea corto de entendederas, es que si la hipótesis que se pretende explicar es más inexplicable, el argumento, que el mero fenómeno, si es más inexplicable aún, esa hipótesis no es válida. A ver, enseguida voy con catalizador, pero que me digan los que apoyan que es el inconsciente, que ya he dicho que no es sujeto, que es predicado y por tanto exige un sujeto que lo provoque, el inconsciente, que me expliquen, y hago la pregunta públicamente y en voz alta, a ver si después de 34 años que llevo en esta santa profesión, alguien es capaz de explicarme cómo a través del inconsciente, que sobre el inconsciente habría muchísimo que hablar, me lo apunto, es un programa. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es algo tangible, es algo que puede operar involuntariamente e independientemente de la voluntad del sujeto. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Puede actuar, como en Rosenheim he citado, y en otros casos, bombillas que se desenroscan como si hubiera una mano invisible? En Rosenheim, esos tubos de luz en el techo que se desenroscaban, ese archivador en Rosenheim, un archivador enorme de cerca de 100 kilos de peso, lo cuenta el doctor Bender y lo cuenta Don Germán, eso se constató ante todo el equipo, un archivador que se encontraba en una sala amplia, grande, levitó, no sé si hay constancia documental, en vídeo o en fotografía, pero aquello ocurrió, levitó a unos 30 centímetros del suelo y se deslizó durante o a lo largo de unos metros, levitando por la estancia. Me van a decir ustedes que es el inconsciente de una persona quien provoca en este caso la levitación de un archivador de cerca de 100 kilos de peso a 30 centímetros del suelo, y que éste se desliza, avanza por la estancia como si fuera llevado en volandas por manos invisibles, es el inconsciente. Que me lo expliquen. Es que desconocemos tanto del cerebro. Miren, el cerebro es un órgano importantísimo junto con el corazón. Todos los órganos son importantes porque cumplen una función. Pero el cerebro es un órgano. Es un órgano. Y muchos, y desde hace décadas, achacan los fenómenos paranormales al cerebro, que es el poder desconocido del cerebro. El cerebro, cuando se dice que es el gran desconocido del cuerpo humano, pienso que no se dice verdad. Yo tengo amistad, por ejemplo, entre otros, con el doctor don Hugo Liaño, que fue durante 30 años, 30 o 33, 33 creo que fueron, 33 años, jefe de neurología del hospital del antiguo, del hospital Puerta de Hierro, en Madrid. Yo le he entrevistado y él me ha dado su opinión. Todo un neurólogo elegido a principios de este siglo, no sé si, no recuerdo ahora mismo si fue en 2001, entre 10, como uno de los mejores neurólogos del mundo, el doctor don Hugo Liaño, que tuvo la valentía en mi programa, sí, en Más Allá de la Realidad, lo podéis escuchar si lo buscáis, es en abierto, cuando cometía la locura de hacer programas en abierto. De eso os hablaré otro día. Ahí está. Y él experimentó o ha experimentado en su vida ciertos fenómenos paranormales. Y estamos hablando de un reputadísimo neurólogo, reconocido mundialmente, cirujano que conoce el cerebro de principio a fin y que lleva toda su vida, y tiene ya muchos años, sin llamarle viejo ni mucho menos, yo prefiero decir ancianos, pero sin ser anciano, porque el anciano por lo general es sabio. En tantas culturas a los ancianos se les venera y respeta enormemente, no como aquí, que se les manda a un asilo o a una residencia y se mueren. Eso no ocurre en otras culturas, por ejemplo, en la musulmana, en el Islam. En el Islam, el abuelo de la familia, el anciano, el mejor sitio en la mesa, se le sirve primero, todas las atenciones. Esto lo decía porque el doctor Liaño me dijo, y ahí están las entrevistas, creo que le hice dos. Buscadlas porque están en el canal, donde cuenta sus experiencias paranormales. Uno se queda sorprendido porque es, o muy sorprendido porque es un neurólogo el que habla. Y claro, que un neurólogo, que por tanto pertenece a la ciencia positiva, hable del alma, de lo que él ha visto, ha vivido, ha experimentado dentro de un orden paranormal, para algunos puede ser escandaloso. No, mire, es que resulta que los grandes investigadores, estudiosos de la antigua metapsíquica y posterior parapsicología, a partir de 1953, que se cambió el término, fueron como Crookes, como Myers, como Sir Oliver Lodge, como Sir William Barrett, como Podmore, y podría seguir como Reset, con una lista enorme. Han sido reputadísimos hombres de ciencia, de la ciencia positiva, que se acercaban a la metapsíquica, a la parapsicología, muchos de ellos para desenmascarar el fraude, y se dieron cuenta, como en el caso de Reset o en el de Crookes, bueno, y en el de todos los que he mencionado y muchos otros, se dieron cuenta de que la fenomenología paranormal era una realidad irrefutable. Y no lo digo yo, lo escribieron y lo dijeron ellos, hombres de ciencia, de la ciencia positiva, de muy diferentes disciplinas, físicos, químicos, neurólogos, psiquiatras, biólogos, médicos, y así podría continuar durante un buen rato. Y tras investigar de verdad, con un espíritu abierto, la fenomenología paranormal, se dieron cuenta de que efectivamente los fenómenos llamados paranormales, antiguamente metapsíquicos, eran una realidad, que hubo fraudes en algunos casos que fueron desenmascarados. Fraudes hay en todos los ámbitos, pero no porque haya un fraude o tres fraudes, eso no quiere decir que todo sea fraude. Hubo en España unas apariciones, supuestamente, voy a emitir el nombre, de la Virgen en el sur de España, y una cadena de televisión, un programa de investigación, desenmascaró el vergonzoso fraude de esas apariciones supuestas de Jesús y de la Virgen María. Pero no por eso Lourdes es un fraude, La Salette es un fraude, Fátima es un fraude. No, señores, no porque haya un fraude, todo es fraude. No, no es así. pillos, sinvergüenzas y caraduras ha habido siempre, como otras cosas. Ahí tenemos el Lazarillo de Tormes, que todavía no sabemos quién lo escribió. Es la picaresca. Pillos ha habido siempre, sinvergüenzas que se han intentado lucrar, provocando con voluntad, con truco, fenómenos paranormales supuestos, que no lo eran. Los ha habido. Un día dedicaré un programa a fraudes dentro del ámbito de lo paranormal, sobre todo en aquellas décadas que comenzaron a finales del siglo XIX y continuaron a principios del siglo XX. Ahí estaban, pues, todos los que he citado. Crookes, que quizás sea el exponente, Sir William Crookes, un hombre de ciencia, riguroso, que investigó el controvertido, entre otras cosas, el controvertido y muy polémico, no voy a entrar, caso de Kitty King, la médium, la que liberaba el ectoplasma, y de ese ectoplasma se formaba una figura humana que se identificaba como Kitty King. La médium se llamaba Florence Cook. Es un ejemplo entre muchísimos. Por tanto, les he hablado, o mejor dicho, os he hablado del foco. Todo esto que he dicho venía a raíz de lo de foco. De verdad, que me expliquen alguien que nadie ha sido capaz, como un inconsciente, que había que definir qué es el inconsciente, cómo el inconsciente provoca, independientemente de la voluntad, iba a decir de su dueño, sí, del sujeto, voluntariamente actúa a través de un proceso y un mecanismo que es completamente desconocido, pero que no obstante es inteligente, hasta el punto, por ejemplo, como he mencionado, de desenroscar bombillas o de abrir el pomo literalmente de una puerta, como se ha visto en más de una ocasión, como si una mano invisible presionase el pomo de la puerta y la puerta se abre. Eso lo hace el inconsciente de una persona, de la que está presente. Según estas personas, los inmanentistas, sí. Pues yo tengo que decir que no. Ahora bien, ¿por qué los fenómenos suelen? Digo suelen porque no es siempre. Ya os he puesto el caso de Anne en Rosenheim, que se producían fenómenos y no estaba presente en el despacho de abogados Adams. Foco, ya lo he explicado, catalizador o catalizadora. ¿Sabéis cómo llamaba don Germán en su denominación, porque era enormemente estricto, enormemente puntilloso, como se debe ser, perfeccionista, llamando a las cosas por su nombre, él no decía poltergeist, sí, lo decía para, en ocasiones, para que los oyentes le entendieran. Pero para poltergeist, él acuñó una denominación. Y esa denominación os la voy a decir y vais a decir, ¿y eso qué es? Telecinesis recurrente espontánea. O telecinesis espontánea recurrente. No prejuzga respecto a la naturaleza de la causa que opera. Telecinesis, si acudimos al griego, quiere decir movimiento a distancia. Telecinesis, claro, porque hay un efecto sobre la materia. Se dan, como he dicho al principio del programa, fenómenos de movimiento, de acción sobre la materia, de muy diferente tipo. Telecinesis, que no psicocinesis. Es que hay que distinguir. De la psicocinesis hablaré otro día. Psicocinesis no es telecinesis. Pero la gente, incluso personas que se dedican a estos temas, confunden telecinesis con psicocinesis, pensando que es lo mismo, y no es lo mismo. Dedicaré también, tenemos muchos temas acumulados para tratar aquí, en el tiempo de todos vosotros y de vosotras, el tiempo de nuestros y de nuestras fans. Telecinesis es movimiento a distancia. Espontánea, telecinesis espontánea, ¿por qué? Porque se da sin que nadie ponga voluntad en que se produzca el fenómeno. Y por último, recurrente, telecinesis espontánea recurrente. ¿Por qué? Porque los fenómenos, o el fenómeno, el poltergeist no es un solo fenómeno, es un conjunto de fenómenos, son efectivamente recurrentes, se dan una y otra vez. ¿Os dais cuenta la milimétrica exactitud del término del profesor de Argumosa? Decía, sí, poltergeist, pero poltergeist viene del alemán y ya prejuzga porque quiere decir espíritu ruidoso. No. Y sin prejuzgar respecto a la causa. Telecinesis recurrente espontánea. O telecinesis espontánea recurrente. Ya os he explicado. Y no prejuzga. No prejuzga respecto a la naturaleza de la causa o causas paranormales que están operando y provocando unos fenómenos que son absolutamente evidentes, que han podido ser filmados, que han podido ser grabados en imagen, fotografiados, cuando ha habido, por ejemplo, levitaciones de objetos, de enseres y demás, y otros fenómenos como son las psicofonías. Es decir, que ha quedado, el poltergeist ha quedado totalmente evidenciado. Catalizador. Hay una gran diferencia, que vaya por delante, entre una persona que es foco, que es lo que apoyan los inmanentistas, quien produce, como os he explicado, inconscientemente el fenómeno, no obstante de forma involuntaria, sin poner voluntad en ello, pero de forma absolutamente inteligente. Es que lo que se pretende explicar con ese argumento es más inexplicable que lo que se pretende explicar. Por tanto, no es válida. El inconsciente. Dígame. Disculpad mi cierta vehemencia, pero porque me entusiasma el tema. Pero explíqueme. Primero, ¿qué es el inconsciente? Yo tengo mi opinión. El inconsciente, ¿es algo tangible? ¿Está localizado en el cerebro? No todo lo que percibimos, estamos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos bombardeados, unos en mayor medida, otros en menor, por estímulos externos. Pero no todo lo que percibimos nos apercibimos de ello. Hay muchísimos estímulos que entran en nuestro inconsciente. Yo prefiero decir subconsciente, pero bien, para entendernos, que entran en nuestro inconsciente, y nuestro consciente, nuestro estado de vigilia, no se ha percatado de ello. Pero sin embargo, esos estímulos visuales, sonoros, olfativos, táctiles, etcétera, etcétera, etcétera, han entrado. Sin percatarnos de ello, han entrado en nuestro inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es la mente? Fijaos qué preguntas. Defíname usted qué es la mente. Defíname usted qué es el inconsciente. El inconsciente, escuché una definición muy coloquial, pero que lo dice todo. Aquel hombre dijo: es el cajón desastre donde todo va a parar. Y podemos tener un recuerdo de hace 30 años y emerge, porque hay un estímulo que sí que percibimos, que nos conecta, porque tiene relación de alguna manera con ese estímulo que entró en nosotros sin percatarnos de ello y emerge al consciente. Y recordamos algo de hace 30 años. Aquí entra de por medio, es que es apasionante todo, entra de por medio la memoria. La memoria, el recuerdo, el acordarse, de lo vivido. Sí, de lo vivido y de lo que tú te has percatado. Pero, pregunto, también de esos millones y millones de estímulos que llevamos en el inconsciente durante toda nuestra vida ya, que están ahí, que han entrado en el inconsciente, en ese, como dijo este señor, ese cajón desastre, donde todo va a parar y entra, ahora entra de por medio el alma. ¿Cuáles son las tres potencias del alma? ¿Cuáles son? Yo os las digo, para el que no las sepa. Memoria, entendimiento, algunos equivocándose dicen inteligencia, no. Memoria, entendimiento y voluntad. Pero fijaos que dice memoria. Una de las potencias del alma es la memoria. La memoria, y aquí planteo la pregunta directamente, ¿la memoria procede del cerebro? ¿O como potencia del alma es el alma que emplea al cerebro como mediador para ponerse en contacto con la dimensión material? ¿O es el alma donde residen, en este caso, los recuerdos de lo ya vivido? Fijaos qué preguntas. Que cada uno llegue, como siempre digo, a sus propias conclusiones. Yo aquí no vengo a imponer nada, simplemente os hablo de un tema y profundizo en él. Pero ¿dónde está la memoria? No, está localizada aquí, en esta parte del cerebro. Sí, pero es que eso a mí no me dice nada. El olfato está aquí, la vista está aquí. Sí, pero yo no estoy hablando de olfato, tacto, gusto. No estoy hablando de eso, de los cinco sentidos. Estoy hablando de algo, de un estrato muchísimo más profundo. Estoy hablando, en este caso, de la memoria y del inconsciente. Un inconsciente que, según los inmanentistas, es capaz de hacer que un archivador de casi 100 kilos de peso levite a 30 centímetros del suelo y se desplace en el aire por una estancia en Rosenheim. ¿De verdad es esto pensable? O sea, ¿se puede realmente y seriamente justificar la fenomenología paranormal apoyándose en la hipótesis del inconsciente? No, es que se ha comprobado que cuando suceden los fenómenos en un poltergeist, siempre está presente esa persona que suele ser una chica, te dicen. Y esto yo lo vengo escuchando desde que era un chaval. Ya escuchaba, que en paz descanse, admirado, mi afecto para él, como he dicho, descanse en paz, el padre José María Pilón. Hablando del poltergeist, y el padre Pilón, al igual que muchos otros, decía esto, que el poltergeist estaba provocado por una persona, por el inconsciente de una persona. Hipótesis inmanente. ¿Y por qué no pensar? Y aquí voy. Como explican muy bien los espiritistas, concretamente en el libro de los médiums, el segundo que se publicó. Primero se publicó el libro de los espíritus y el segundo fue el libro de los médiums, que por supuesto conservo y he leído más de una vez y de dos. Es apasionante porque te explica los espíritus, supuestamente, explican cómo y de qué manera actúan desde ese otro lado, conectados con nosotros, cómo operan y cómo provocan fenómenos que llamamos paranormales. Y la explicación, la hipótesis, porque tenía la humildad, como debe ser, de, si bien como prioritaria, pero hipótesis, sin salirse de ahí. Don Germán decía, no, la persona que suele estar presente cuando se producen los fenómenos, no es poco, es catalizadora. Catalizadora. ¿Esto qué quiere decir? Que, dicho de una forma muy sencilla, sin meternos en tecnicismos, que la causa paranormal utiliza a esa persona, la persona que suele estar presente siempre que se producen fenómenos, utiliza a esa persona como mediadora, porque hay, y aquí entra la doctrina espírita y el libro de los médiums, una combinación de dos fluidos energéticos. Uno es, según estoy diciendo, según la versión espírita o espiritista, una combinación entre el fluido del espíritu que opera junto con la energía, el fluido. El libro de los médiums no emplea la palabra energía, sí fluido. El fluido energético de la persona catalizadora, porque esa persona, su fluido energético es válido, muy válido, para provocar los fenómenos. Esta es la historia. Es decir, que no todas las personas valen para ser, ni muchísimo menos, catalizadoras. Cuando se dice, es que es medium, cuando realmente una persona es medium y lo es de verdad, Risset les llamaba mediums profesionales, cuando no son charlatanes o charlatanas, cuando realmente lo son formalmente, y se comprueba por observación y por estudio de tiempo que verdaderamente son médiums. El médium es un sujeto especial. No es que sea raro o que sea una especie en extinción, pero es especial. Y quizás, y tal vez, sin él quizás, el quite la cuestión, la clave del asunto, esté en que efectivamente la energía, para no complicaros en el entendimiento de lo que estoy explicando, la energía que el espiritismo llama el fluido del, sí, del medium, porque hace de puente, de medio, del catalizador, del que cataliza, la energía de quién, del espíritu, dentro de una hipótesis espiritista, o si queréis decir de la causa paranormal, mejor todavía, así no prejuzgamos. Pero esa persona es un medio, un puente, un conducto, un catalizador o catalizadora de la energía que procede de la causa paranormal y que, combinándose con la energía del vivo o de la viva, si es mujer, que en un porcentaje alto suelen ser mujeres, por razones que ahora me llevarían a extenderme mucho, que se suelen dar los fenómenos cuando hay, y en esto también se basan los inmanentistas, cuando aparece la menstruación en la etapa de la adolescencia, por ejemplo, cuando la persona, esa persona, la que sea, tiene conflictos internos, psicológicos, y también se puede dar en algunos casos que se han comentado, que se han reportado, de mujeres embarazadas y en la etapa de la menopausia, de la retirada de la menstruación. Esto es cierto, los porcentajes están ahí. Suelen ser mujeres, quizás porque la mujer, el doctor Liaño me decía en una de esas entrevistas que he referido, el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer no tienen nada que ver. Esto me lo decía el doctor Liaño, un neurólogo de su categoría. El cerebro de un hombre es completamente diferente al de una mujer, y viceversa, el de una mujer es completamente diferente al de un hombre. Funcionan de una manera muy distinta. Esto me lo decía el doctor don Hugo Liaño. Quizás porque tengan una sensibilidad especial. Es verdad que la historia de la antigua metapsíquica y posterior parapsicología, un porcentaje muy alto han sido más mujeres mediums que hombres mediums. Hombres mediums, pues por ejemplo tenemos a Daniel Douglas Home, era medium, levitaba, hay constancia documental de ello. era un médium. Douglas Home era un médium excepcional. Y hubo algunos más, pero muy pocos. Sin embargo, tenemos como mujeres una larga lista de médiums mujeres. Como por ejemplo, entre muchas otras, tenemos a Eusapia Paladino. Eusapia Paladino, yo pienso que ha sido, al igual que nombre, Douglas Home, el médium más destacado o más importante que ha habido. Eusapia Paladino posiblemente sea la mujer médium más importante de la historia de la parapsicología. Y había otras, estaba, pues por ejemplo, Madame d'Espérance, por ejemplo. Había y hubo muchas. Eran mujeres. Hombres había muy pocos. Poquísimos, diría yo. Quizás porque esa sensibilidad que posee la mujer, que en la mayor parte de los casos es superior a la del hombre, va implícita esa sensibilidad en ese fluido, en esa energía que la causa paranormal necesita, esa y no otra energía, porque la de los demás no les sirve, y la causa paranormal combina su energía con la de esa mujer o esa chica para provocar los fenómenos. Esto ya tiene otro cariz, esto ya tiene otro sentido. Ved ahora, una vez explicada una cosa y otra, la profundísima diferencia entre foco y catalizador. El foco es el que produce inconscientemente el fenómeno o los fenómenos. El catalizador es el medio sin el cual no se puede producir. Estoy hablando de un poltergeist. Hay fenómenos y tampoco se puede asegurar, iba a decir, pero hay que ser muy cauto en parapsicología, bueno, como en todo, pero iba a decir que hay fenómenos que se producen espontáneamente sin el concurso de un presente, de alguien presente. Y no es cierto. Es verdad, por ejemplo, que hay fenómenos. Por ejemplo, las psicofonías. Yo he dejado mi grabadora en un lugar donde nadie me la pueda robar, un lugar recóndito, escondido, alejado, comprobado que no hay nadie. Y hemos dejado grabando, nos hemos alejado del lugar 10, 15 minutos, hemos vuelto, hemos escuchado y hay inclusiones paranormales, hay psicofonías. Por tanto, la pregunta es: ¿es necesaria la presencia de alguien, sea especial o no, para que se den o se produzcan fenómenos paranormales? Yo tengo mi respuesta, tengo mi opinión. Y es que para algunos fenómenos paranormales sí que es necesaria. Para la causa paranormal sí que es necesaria la presencia de una o de varias personas en el lugar. Pero sin embargo, en otros fenómenos, la causa paranormal actúa de forma completamente autónoma, independiente. Es autosuficiente. Se basta consigo misma. No necesita la presencia de nadie. No me digáis que no es el de hoy o que no ha sido un tema apasionante. Yo creo que, en fin, queda muy claro, queda muy clara mi postura. No se puede asegurar, por favor, que los poltergeists estén provocados por el inconsciente de una persona. Ya he explicado, ya habéis escuchado. Hay que hablar más bien de catalizador, si es hombre o catalizadora, que sí que tiene que estar en los poltergeists esa persona, pero no porque sea la que produce el fenómeno, sino porque le es necesaria, imprescindible a la causa paranormal para provocar todo ese conjunto, ese cuadro, ese rosario de fenómenos encadenados, recurrentes, como explicaba el profesor, telecinesis recurrente espontánea. No es a voluntad, es decir, el catalizador o catalizadora no pone voluntad en que se provoque el fenómeno. Los fenómenos ocurren espontáneamente. Muchas veces, cuando menos se esperan, y por tanto yo me decanto por la hipótesis prioritaria que propuso mi maestro don Germán de Argumos y Valdés hace muchos años como hipótesis trascendental. Si la causa no está aquí, si hemos descartado el fraude, si hemos descartado causas naturales y los hechos son o los fenómenos son verdaderamente paranormales, al no encontrarse la causa en esta dimensión, como no puede haber efectos sin una causa que los provoque, forzosamente la causa tiene que hallarse en otro nivel ontológico, hablando filosóficamente, o para entendernos más coloquialmente, en otra dimensión, en otro nivel, en otra dimensión que no es la nuestra. Operan, actúan, sí, actúan aquí, en nuestra dimensión. Mueven una mesa, corren una silla, hacen levitar una lámpara, lo que queráis. Se produce algo muy común en poltergeist, el famoso fenómeno llamado litotelergia, que es para que me entendáis, una materialización de lluvia de piedras que se materializan en el techo y que caen. Pequeñas piedras, pequeñas. Esto es muy interesante observarlo. Esta observación es muy interesante porque en los poltergeists, así como en general, salvo en algunas vidas de algunos santos, donde sí ha habido agresiones, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, Santa Teresa de Jesús, etcétera, San Juan de la Cruz, donde sí que había una agresión frecuente por parte de una causa, hemos de suponer, en hipótesis siempre, pero hemos de suponer que, cuando menos maligna y teológicamente diabólica, da la impresión de que los poltergeists es como si la causa o causas paranormales que están operando o que está operando, si es una, da la impresión de que no quiere hacer daño. Y es que verdaderamente no hace daño. Cuando se produce el fenómeno de la litotelergia, es decir, una lluvia literal de piedrecitas pequeñas, de pequeños, muy pequeños guijarros. Esto es conocidísimo en parapsicología, es un fenómeno, es uno de los fenómenos que caracterizan a un poltergeist, aunque no en todos los poltergeists auténticos se produzca la litotelergia, pero se suele dar. Pues se materializan como si salieran del techo. Hemos de suponer que es un aporte. El aporte es el paso de la materia a través de la materia sin dejar huella. El aporte siempre procede de otro lugar. A lo mejor esa lluvia de pequeños guijarros o piedrecitas proceden del jardín. La materialización, he dicho materialización, rectifico, lo he dicho por simplificar. Son aportes, es un fenómeno de aporte. También hay aporte de fluidos, pero en este caso es un aporte, y el aporte procede siempre de otro lugar de nuestra dimensión, hablo. No os confundáis, procede de nuestra dimensión. Es como si la causa paranormal cogiera lo que va a soltar, en este caso una lluvia de piedras, las envuelve y a través de un proceso que nos es totalmente desconocido, es invisible, produce el aporte en el lugar y no lesiona a nadie. Puede haber algún caso donde haya habido un golpe. Sí, hay algunos fenómenos, un porcentaje pequeño, o sea, no voy a negar que no hay que no haya agresión nunca, porque no es verdad, pero en cuanto, en un 75-80%, incluso algo más, es como si la causa respetase la integridad, no solamente de la catalizadora o el catalizador, sino de todos los presentes. Y hay algo que es muy interesante, que ya entraré en ello cuando hable estrictamente, aunque he dicho bastantes cosas sobre los poltergeists, pero cuando hable monográficamente de lo que es un poltergeist y de los fenómenos que se dan, etcétera, es como como si la causa que está operando quisiera llamar la atención. Cuando le preguntaban al profesor, y por ende, siendo su discípulo, lo aprendí, pero no como un papagayo, también sometiéndolo a mi razón y a mi observación, cuando alguien le llamaba y le decía que había fenómenos en su casa, por ejemplo, él proponía dos cosas. Decía, y sobre todo si había un niño o varios niños de por medio, ¿pueden ustedes durante una semana o 10 días marcharse de la casa? Eso por un lado. Eso lo decía, pero también decía algo que yo les digo que funciona. Yo os digo que funciona. ¿Qué es? Se producen fenómenos y llega un punto en el que los fenómenos, no voy a decir que no dejan de impactar, okay, dejan de impactar, pero que la familia se va acostumbrando. Y don Germán decía, no les preste atención a los fenómenos, no hablen de ello, usted con su marido, ni con sus hijos, ni con nadie, porque en la medida, decía, en que la causa paranormal se sienta ignorada, irán decreciendo las manifestaciones hasta desaparecer, porque son ignoradas sus manifestaciones paranormales. Y es que llevaba razón. Cuando en un lugar hay fenómenos, yo he estado en, como podéis imaginar, en unos cuantos bastantes, cuando estás en un lugar donde hay fenómenos y aconsejas a la familia, aunque ocurran, al principio cuesta, pero para eso estamos, para apoyar, para darles apoyo desde el punto de vista parapsicológico. Cuando ocurran fenómenos, cuando ocurra un fenómeno, por ejemplo, que una silla se pasea por el salón, corre por el salón como si alguien la moviera, no le presten atención aunque lo hayan visto. Ignórenlo. Ni siquiera hablen entre ustedes. Porque es como si la causa quisiera sentirse protagonista, llamar la atención. Esa es otra cuestión que ya abordaré. en el programa que he dicho que haré. ¿Por qué se producen los poltergeists? No voy a meterme ahí, pero dejo la pregunta. A veces han encontrado enterramientos debajo de la casa o dentro de la casa, entre los muros, si es antigua, una mansión antigua, un palacete. Han encontrado restos óseos, un mal enterrado, niños que han sido asesinados, abortos. ¿Están ahí? Ya sabéis que enterramientos y fenómenos paranormales van de la mano. Es como si, en hipótesis, como si los fallecidos, sus espíritus, no descansaran en paz. Y hasta que no les dan una sepultura digna, si eran creyentes cristiana, pero bueno, digna, los fenómenos siguen, son recurrentes, como he explicado. Ninguna manifestación, y aquí termino, ninguna manifestación paranormal es porque sí. Ninguna. Toda manifestación paranormal tiene un porqué. Y claro, a lo mejor una familia no puede alcanzar a hacer una investigación del lugar y demás. Pero sí nosotros, los que nos dedicamos profesionalmente al estudio de la parapsicología. Y nos enteramos, pues como el Museo de Reina Sofía, por ejemplo, que fue hospital, que fue psiquiátrico, que fue, si no recuerdo mal, cárcel. Es decir, que tiene una historia muy truculenta detrás. Y como Reina Sofía en Madrid, no solamente en Madrid, en España y en el mundo, hay más de un caso. Nada más, amigos. Si os ha gustado, le dais por favor a like. Podéis comentar lo que queráis. Tema apasionante. Poltergeist. ¿Quién produce los poltergeist? El foco, el catalizador. Hay de por medio espíritus. ¿Qué causas paranormales están detrás? Os lo dejo ahí, para que lleguéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Y nada más. Hasta la semana que viene. Os mando un abrazo. Parece que hoy hace un poco menos de calor. Os mando un abrazo a todas y todos. Las señoritas primero. Gracias por estar. Seguid con nosotros. Recordad que tenéis 59 episodios con este. Episodios, programas, entrevistas, tertulias, documentos sonoros a vuestra entera disposición aquí en el canal, solo para fans. ¿De acuerdo? Os ha hablado servidor Santiago Vázquez, servidor de Dios y de todos vosotros. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, día arriba, día abajo. Tuve un directo anoche, en fin. pero bueno, estamos en agosto. Espero que estéis pasando unas buenas vacaciones para que vengáis en septiembre con las pilas recargadas, ¿eh? Muchísimas gracias, amigos. El tiempo de nuestros fans, programa número 41. Poltergeist, ¿quién los provoca? ¿Quién está detrás? Espero que lleguéis a conclusiones interesantes. Compartidlas en los comentarios, por favor. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.